Muy buenas tardes. Estamos en Radio Utopía, estamos en la modalidad confinada, modalidad online, modalidad en este caso en Skype. Y estamos esta tarde con Giuseppe Domínguez, que ahora explicaremos a qué se dedica Giuseppe Domínguez, pero primero vamos a saludar a Giuseppe. Giuseppe, ¿cómo estás? Hola, pues aquí estamos confitados, confitados en esta casa tan, tan dulce que tengo y que habito. Iba a decir de entrada que eres poeta, creo que eso es innegable. Sí, soy poeta desde hace mucho tiempo, me dedico de forma exclusiva a la poesía, sí. De forma exclusiva, sin embargo, tú de forma... Me gustaría que en algún momento, si quieres ahora o después, nos explicaras tu nombre, ¿no? Porque te apellidas Domínguez y tu nombre Giuseppe parece algo así como muy italiano, pero de momento voy diciendo que tú eres químico, licenciado y especialista en química cuántica, matemático, informático, especialista en seguridad informática, actor, performer, escritor de libros, editor, lingüista, que eso es una cosa que no sé explicar, promotor cultural, coordinador de talleres. Así era más fácil, Giuseppe, haber dicho que no eres, ¿no? O sea, has dado conferencias de arte, de filosofía, de arquitectura, de ciencia, de conceptual, has reformulado el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein. Y has desarrollado también, y colaboras con, de hecho, con la UNESCO como lingüista. Pues, Giuseppe, ¿quién eres tú? Eso es lo que... No sé por dónde empezar. Bueno, es un poco lo que pretendemos esta tarde. Yo a veces digo a los invitados y se asustan mucho que eso es un programa de carácter enciclopédico, ¿no? Sí. Digamos que esto es como si fuese una entrada de la enciclopedia, donde el que escucha este programa se entera de quién es Giuseppe Domínguez. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, por empezar por lo del nombre, que siempre surge mucha, mucha curiosidad, ¿no? Siempre es como, ¿pero por qué Giuseppe? Pero si tú has nacido en Madrid, ¿no? ¿Cómo es esto de Giuseppe y tal? ¿Tú no, tus padres son italianos? Pues no, mis padres no son italianos. Uno es cordobés y la otra es madrileña. ¿Por qué el nombre entonces? Bueno, pues la cosa es mucho más simple y mucho más tonta de lo que podríamos esperar. Pues mi nombre en el DNI es José, pero claro, en no sé cuándo, 1900 algo, ¿vale? Ya era otro milenio, hace mucho tiempo, y así, pues salía con un grupo de amigos, amigas, que, claro, pues, como no, había más de un José. Así que una amiga mía, catalana, comenzó a llamarme Josep. No Giuseppe, sino Josep. El catalán, ¿no? Sí, sí, sí. Giuseppe, y de ahí la verdad es que me gustaba la sonoridad, me gustaba cómo sonaba, y desde entonces, y te hablo que tenía 20 años, o sea, hace 30 años ya, 30 y tantos, ¿vale? Pues desde entonces casi todo el mundo me llama Giuseppe. Giuseppe evolucionó de una forma casi, casi natural, adquiriendo pues una grafía también atípica, porque yo lo escribo con dos S y dos P's. Entonces los italianos se enfadan conmigo, porque dicen, no, pero no se escribe así. Y digo, ya, pero es que así consigo que tenga 9 letras. Y a mí me gusta que tenga 9 letras. Bueno, manías de alguien que ha estudiado matemáticas así por placer, que es una cosa un poco rara, porque la gente no puede concebir que se estudie en matemáticas por placer, pero dan mucho gustito, dan mucho gustito. Has dicho, bueno, he visto en tu página que tienes una especie de reto nada más entrar, que es que con esas 9 letras saber qué poema eres capaz de hacer, ¿no? O que tú, que como un poco veníamos diciendo, eres, además de químico cuántico, que yo no sé lo que es eso. Bueno, no sé nada de química, Giuseppe, pero desde luego de cuántica, muchísimo menos. Te consideras matemático, tu tesis fue sobre inteligencia artificial, has trabajado muchísimo tiempo como administrador de sistemas. Ahora entraremos en lo de las artes y la poesía y tal, pero a mí me interesa que nos cuentes un poco, desde el punto de vista biográfico, ¿cómo pasaste de ser un informático de ser una persona que trabajabas en el mundo de la empresa a de repente dedicarte a talleres de poesía, al videoarte, a un poco de todo, ¿no? ¿Qué transformación tuya? Pues sí, un poco así el currículum mío es efectivamente heterogéneo, cuando menos. Pero yo no diría, claro, al final el problema es que no acabo siendo ninguna de esas cosas, ¿no? No acabo siendo doctorado en inteligencia artificial, sino que comencé el doctorado, no lo terminé. Sí que terminé la carrera de química en aquella época lejana, ¿vale? De química eran 3 años de general, de carrera general, y luego 2 años de especialización. La especialización era cuántica y es algo que siempre puntualizo porque en realidad se tiene muy poco que ver, como los químicos cuánticos tienen muy poco que ver con el resto de los químicos. Entonces, la química va sobre el estudio de las moléculas y poco más, ¿no? Pero la química cuántica entra en ese lugar más o menos intermedio entre la química y la física, que empieza a hablar de los átomos, digamos. Los átomos son los que conforman las moleculillas, pero claro, antes de que se formen las moleculillas o justo en ese momento, hay algo intermedio que unas veces está tocado por la física. Hay una rama de la física que se llama física química o química física, y la química cuántica está ahí, en esa frontera entre la química, ¿verdad? y la física. De forma que la gente de este contexto o que mínimamente tiene una formación científica entiende que, por ejemplo, a mí lo que es un laboratorio es algo que no me gusta, que se me daría fatal. Yo suspendí laboratorios en la carrera que no había suspendido nadie hasta que pasé yo, porque soy muy torpe con lo objetual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo rompía las cosas, rompía los matraces, los termómetros, las cosas, y me tuvieron que suspender. Me dijeron, mira, es que tú lo comprenderás, pero es que te tenemos que suspender. Ya sabemos que no hay ni examen, pero es que contigo tenemos que hacer una excepción. Y bueno, pues sí, así es. Derivé, obviamente, por química cuántica, que es, digamos, lo que intenta explicar la estructura íntima, la estructura última de la materia desde el punto de vista químico-molecular, ¿no? A mí el intentar entender el entramado de las cosas, digamos, el intentar descubrir el misterio que hay más allá de lo obvio, ¿no? Pues sí, el cielo es azul, pero ¿por qué es azul, ¿no? O esta mesa delante de la que estoy es marrón. ¿Y de qué está hecha esta mesa? ¿Y por qué es marrón? Y si yo empiezo a poner un microscopio hasta que no pueda más el microscopio y luego un más potente y más potente, ¿qué me encuentro? ¿Por qué es marrón? Hay una cosa que me intriga mucho, que es si somos, o en el fondo estamos constituidos por electrones y demás, y mi electrón de este dedo que tengo aquí, que me estoy tocando, es el mismo que el electrón de esta mesa, ¿en qué medida puedo decir yo que yo soy una mesa o que yo soy un dedo, ¿no? Bueno, pues estas cosas a mí me fascinaban desde entonces y me aproximaba a ellas desde el punto de vista más analítico, más científico, e hice la carrera con esa intención, por supuesto, para entender el mundo. Nunca pensé trabajar de químico cuántico. No creo que haya ningún químico cuántico que piensa trabajar de químico cuántico, porque es una cosa bastante poco productiva. Si vas viendo lo que he hecho a lo largo de mi carrera, salvo cosas como administrador de sistemas y cosas así, la mayoría de las cosas que he hecho son de las que se suelen considerar poco productivas. Y yo creo que eso sí que lo tienen en común, por ejemplo, la química cuántica, las matemáticas, que he estudiado después, y lo puede tener la lingüística comparada, ¿no? Que dice, bueno, la poesía. Y por supuesto, bueno, la poesía sí que me parece más práctica, pero lo demás quizá menos. Pero bueno, a mí de la carrera de química me quedó la sensación de que me hacía más falta, para profundizar, conocer más matemáticas. Y así que cuando acabé la carrera de química cuántica en la Autónoma, empecé a estudiar la carrera de matemáticas inmediatamente. En paralelo, tuve la suerte de ser seleccionado para entrar en una especie de centro de investigación asociado a la Universidad Autónoma, que era el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, para trabajar en lógica difusa, ¿vale? Que es sobre lo que versó mi tesis doctoral. Yo no tenía intención de terminar la tesis, simplemente yo estaba haciendo este trabajo porque estaba en el centro de investigación y bueno, llegó un momento en el que decidí apostar por irme de casa a mis padres, que ya estaba bien que me pagaran tantas cosas de colegios y demás, y tuve que ir a buscar pues trabajo fuera de la universidad para tener una remuneración que me pudiera permitir tener una casa y esas cosas que a la gente le gusta tener. Nadie sabe lo que es la lógica difusa, tampoco sabe nadie lo que es la química cuántica, tal. La inteligencia artificial, más o menos tenemos una idea. Y entonces tú has trabajado, pero yo lo que te preguntaba un poco era cómo tú pasaste del mundo, digamos, de la empresa, del dinero, a dedicarte, porque además tengo entendido que ha sido algo voluntario, no es que te hayan expulsado de del mundo laboral, ¿no? Sino que ha sido tu decisión cambiar de ámbito, ¿no? Sí, bueno, sí, eso claro, por supuesto. Casi todo lo que yo hago es voluntario. Hay muy pocas cosas que haga obligado. Ni siquiera estar en casa ahora mismo como estamos, en este periodo del confinamiento, lo hago obligado. En el fondo lo hago porque es mi responsabilidad y yo decido hacerlo y lo hago. Por eso estoy en casa. Si no, saldría a la calle y saldría con todas las consecuencias que eso tuviera. Pero bueno, el caso es que sí, yo de trabajar, como te decía, fuera de la universidad, empecé a tener buenas oportunidades laborales. Estamos hablando de una época en la que saber un poquito de lógica difusa, programación informática, era ser un verdadero rey, porque claro, en 1990 poca gente tenía internet en su casa, yo tenía internet en casa desde entonces y desde un poquito antes. Y claro, para mí era algo que también me gustaba mucho, me fascinaba la electrónica, la tecnología de toda la vida, y fue una salida laboral o una entrada laboral, no sé muy bien cómo verlo, muy, muy fácil y muy bien remunerada. En aquella época estaba muy bien pagado. También pagado que me llegó a pasar una cosa, yo tenía la sensación de que ganaba más dinero del que debía ganar. Esto es una de las razones por las cuales dejé de trabajar en lo que trabajaba. A la gente esto le parece una cosa un poco extraña, quizá más extraña que la lógica difusa, pero a mí no. Para mí tiene que haber un equilibrio entre lo que se gana y tu tiempo, y el tiempo que tú consideras tuyo y libre. Y si no se produce, esto es muy de utopía, quizá, pero bueno, tú y yo ya sabemos que tenemos muchas cosas en común. Y claro, para mí el momento en el que yo estaba trabajando en un trabajo bien remunerado, administrador de sistemas de grandes redes para grandes bancos, bueno, y de repente te encuentras con que hay parte de ese dinero que tú estás ingresando que no te dabas, no tienes tiempo literal para gastar, dices, bueno, algo está mal en mi vida, esto no puede ser, esto no tiene lógica. El dinero está para gastarlo, que entre lo que salga, más o menos, que ahorres un poquito si puedes, está bien, pero no que te sobre. Si te sobra, algo estás haciendo mal, ¿no? Así que bueno, fui a mi jefe y le dije eso. Le dije, mira, yo creo que esto no está funcionando. Yo aquí no soy todo lo feliz que debería. Y además gano más de lo que debo ganar. A lo cual me dijo, yo te bajo el sueldo, no hay problema. Y dije, no, esa no es la situación, ese no es el plan. El plan es, yo quiero trabajar menos horas en esto, ¿no? Pero el mundo de la empresa no piensa así. El mundo de la empresa en general exige de ti toda tu sangre y que trabajes todo el tiempo, sí o sí, para ello. Y yo dije, bueno, pues chicos, pues ahí os quedáis. Yo lo siento, pero yo no quiero trabajar así. No me interesa. Así que bueno, pues fui. Había ahorrado un dinero. La parte buena de ganar ese dinero es que podías invertir en cosas como la vivienda en la que vivo, que ya no la tengo que andar pagando a un banco ni cosas así. Y bueno, eso te permite también pensar de otra manera, pensar desde la cierta liberalidad económica, cierta libertad así a la hora de tomar decisiones. Y entonces me planteé si yo quería seguir viviendo así durante el resto de mi vida. Que el resto de mi vida, claro, el resto de la vida de alguien o del resto de la vida de cualquiera siempre es una cantidad de tiempo absurda, porque nadie define cuánto es eso. Pero a mí me dio por definirlo y decir, yo voy a asumir que el resto de mi vida son 3 meses. Y entonces, si me quedan 3 meses de vida, ¿quiero vivir como estoy viviendo o cambio algo? Y las cosas caen por su peso. O sea, en el momento en el que haces un planteamiento así, inmediatamente decides, yo quiero ser feliz y quiero hacer las cosas que me gustan. Y luego te das cuenta de que haciendo las cosas que te gustan, a veces te puedes encontrar con verdaderas maravillas como poder llegar a ser coordinador de talleres de poesía, que me encanta, me apasiona, me gusta y además te da algo de dinero. No me voy a hacer rico, pero algo de dinero. Y esto ya es como, ala, pues ya estoy en el séptimo cielo, ¿no? Así que... ¿Tuvo algo que ver con todo este cambio el hecho de que, bueno, te formaste, ¿no? También en tú mismo como alumno en talleres, ¿no? O incluso como actor en diferentes lugares, ¿no? Expresión vocal, ¿no? Tengo aquí... Incluso, sí, bueno. Expresión corporal. Efectivamente, como actor no he sido actor, no he trabajado como actor. Tengo formación como actor en unos cursos durante unos años, cuatro años, bueno, y luego en match de improvisación 10 años, pero en realidad eso siempre o empezó siendo un hobby hasta que se puso serio, es decir, hasta que la cosa era mucho más exigente y tenías que dedicarle a lo mejor 18 o 20 horas a la semana. Y dije, bueno, a ver, si yo 18 o 20 horas a la semana no se lo quiero dedicar a ser actor. Yo 18 o 20 horas a la semana sí se lo quiero dedicar a leer y escribir poesía. Eso sí. Y entonces dije, bueno, pues vale. O sea, lo que sí que me vino bien de aquel periodo es el darme cuenta de que efectivamente podía hacer eso. Y era simplemente dedicarle el tiempo que hay que dedicarle a una actividad como esta, de la poesía. Hay una cosa, Giuseppe, no sé si te he cortado. Nada, no. No, que me llama muchísimo la atención de tu biografía y es que en medio de todo esto eres lingüista. Y está en las lenguas, buena familia, ¿no? De lenguas asiáticas, las lenguas Fuyu Han, ¿no? Que si no me equivoco son de la zona china, ¿no? De ese área, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, no soy lingüista, te corrijo desde ya porque me siento muy abochornado al respecto. Vale, no eres lingüista, pero eres de la UNESCO, eres colaborador de la cátedra de la UNESCO de tecnologías lingüísticas. Bueno, explícanos un poco, ¿no? Sí, bueno, es muy divertida la anécdota de cómo llegué a ser un colaborador de la Cátedra de Tecnologías Lingüísticas de la UNESCO, porque la persona que dirige esa cátedra, la persona que preside esa cátedra, Jesús Cardeñosa, ¿vale? Resulta que había trabajado con gente con la que yo me había formado en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento del que te hablaba antes en mi tesis de Inteligencia Artificial. Él quería, y la cátedra tiene como fin, el dotar de tecnologías lingüísticas, ya sea utilizando inteligencia artificial, robóticas o algún otro tipo de aproximación, ¿vale? Quería dotar a las lenguas amenazadas, en peligro de, ni siquiera las que están directamente en peligro de extinción, sino lenguas amenazadas, como puede ser el aymara, una lengua... paraguaya o principalmente hablada en Sudamérica, que tiene muchísimos hablantes, pero aún así es una lengua en peligro porque las lenguas dominantes tienden a hacer que las lenguas no dominantes desaparezcan. No es algo intencionado, no es que sean malas, no es buenos contra malos, la cosa es mucho más compleja. Y la tecnología puede ayudar en parte, o se cree que puede ayudar en parte, a que no haya una necesidad, por ejemplo, por parte de un campesino pobre, de tener que renunciar a su idioma para poder hacer una venta en un mercado en el que se habla en castellano, pongamos. Entonces, Bueno, pues a raíz de ahí él me dijo, oye, pero tú estabas trabajando en cosas de lingüística. Y yo le dije, bueno, yo estoy haciendo una clasificación filogenética de las lenguas del mundo, porque soy un inculto absoluto. Y entonces me dio por pensar que eso era posible, ¿no? Cuando un lingüista te diría, esto no se puede hacer, no tiene sentido hacer una clasificación filogenética de todas las lenguas del mundo. Y dices, bueno, puede ser que no, pero puedo hacer a lo mejor trozos, tramos, cachitos y demás. Es un trabajo más clasificatorio que de investigación. No es un trabajo de investigación y por eso que yo, desde luego, me quito la medalla de lingüista porque no lo soy en absoluto. Si acaso sería un taxador, ¿no? Que no es lo mismo. Y efectivamente, de todas ellas, pues la verdad, una de las que estoy más orgulloso es la clasificación de unas lenguas que no es, porque por ejemplo, digamos, he taxado o tengo agrupadas o clasificadas, pues por supuesto las lenguas romances, las casi todas las indoeuropeas más o menos conocidas, porque bueno, esas son muy fácil encontrar información y está más o menos claro o consensuado, aunque hay muchos debates, pero está más o menos claro, consensuado, cómo agruparlas filogenéticamente. Ahí, digamos, hay poco que hacer, entre comillas, siempre hay cosas que hacer, pero hay poco que hacer. Considerar si el catalán forma parte del grupo occitano o está emparentado más con el occitano que con el castellano, pues puede ser un tema más o menos de debate, pero relativamente pequeño. O considerar si el catalán y el valenciano, que esto es una cosa que odian los catalanes y los valencianos, si el catalán y el valenciano son o no uno dialecto del otro, pues bueno, es una cosa terrible que mejor no menciones por allí. Pero que en realidad, al final, te puedes medio escurrir el bulto con clasificaciones un poco genéricas, como lo que se llama en lingüística comparada macrolenguajes y cosas parecidas, que son agrupaciones de variedades dialectales, ¿vale? Que no sabes muy bien cómo clasificar y que dices, bueno, pues esto es un macrolenguaje, ala, ya está. Y me lavo las manos y no lo pongo aquí ni allá, pues ya está. Y se hace en innumerables casos, pues que a veces no sabes muy bien cómo clasificar de forma absolutamente taxativa. El caso de las lenguas Fuyuhan es un conjunto de lenguas, es una rama posiblemente considerada de la macrofamilia de lenguas altaicas. Son las lenguas que se hablan o que tienen su origen en los montes Altai, esta zona del norte de Mongolia y Mongolia, ¿vale? Toda esa zona que ha sido de tremenda importancia en el desarrollo de la cultura, mucho más de lo que solemos creer, porque la población de esa zona se expandía cada ciertos periodos de tiempo hacia el resto del continente, del macrocontinente, hacia Europa, ¿no? Y, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de los hunos, que son un pueblo que desplazó a los pueblos germánicos y que a su vez desplazaron al Imperio Romano. O sea que, en el fondo, el que ahora estemos hablando en español, que es una vulgarización del latín, etcétera, etcétera, tiene que ver con que llovió mucho en Mongolia, ¿no? Entonces, estas cosas son así de rebuscadas, ¿no? El mundo era global antes de la globalización. Sí. No, y estas cosas que la gente, los que no están muy metidos en cosas de las lenguas, ¿no? Realmente la sencilla pregunta sobre nuestro país, que todos se supone que conocemos, ¿de cuántas lenguas se hablan en España? Se hace un debate inmenso, ¿no? O sea, pero tremendo. Ahora vamos a ir a contar las lenguas del mundo, por ejemplo, las lenguas de África. Uh-huh. No sabemos hablar ninguna de ellas, vas a determinada tribu y hablan tal cosa. Sí, eso. Alejas tres o cuatro tribus más para allá y dices, ¿esto es lo mismo o es un dialecto o qué es, no? O sea, lo digo a la gente un poco para que entienda la gran dificultad y la complejidad que tiene esto. O sea, en realidad nadie sabe cuántas lenguas hablan en el mundo. Efectivamente. Ni va a saber, ¿no? O sea, efectivamente. Y el concepto de lengua es un concepto muy poco definible. O sea, tendemos a pensar, por ejemplo, en Europa, con esta idea del Estado-nación y demás, tenemos esta concepción de que las lenguas van asociadas a un territorio y en el territorio se habla esa lengua, pero y vemos como un problema las zonas con bilingüismo, es como, oh, qué problema y tal. Cuando te encuentras países como Nigeria, que es un solo país, no hay un idioma que se llame nigeriano, ¿vale? No existe un idioma nigeriano, sino que hay en Nigeria más de 150 idiomas distintos. Y la población pasa de uno a otro, pues como tú dices, el pueblo de al lado es otro idioma. Además, es lenguas tan diferentes o tan distanciadas entre sí como lo pueda estar el castellano del ruso. O sea, no poco alejadas, sino con un grado de diferenciación brutal. Bueno, pues sí, a mí ya te digo que uno de los trabajos que dentro de ese que más me gustó fue el enfocarme en las lenguas Fuyuhan, que es un conjunto tentativo de clasificación de las lenguas coreánicas y japónicas, ¿vale? Que se hablaron y se hablan actualmente. Ahora mismo hay constancia de idiomas vivos de estos, que son en concreto el coreano, por supuesto, el idioma coreano y, por supuesto, el idioma japonés. El idioma japonés a veces desprecia otros idiomas como inferiores y los considera dialectos a todos los idiomas de las islas Ryukyuan, que son estas islitas pequeñas que unen Japón con Taiwán, ¿no? La más famosa es Okinawa, por ejemplo, en la que hay muchísimas películas bélicas rodadas, ¿no? Pues, en Okinawa, por ejemplo, se hablan dos idiomas, de hecho, distintos. Y no son idiomas derivados del japonés, sino que posiblemente tienen un ancestro común, que se separó en un momento dado de la prehistoria japonesa y tal. El coreano igual, el coreano es un idioma que en realidad se habló en el sur de Corea, en una zona que se llamaba el Reino de Silla, y el resto de Corea tenía otros muchos idiomas, el idioma gorgurjeo, el idioma, bueno, hay distintos idiomas, ¿vale? Que fueron paulatinamente desapareciendo por la influencia del reino de Silla, que invadió, conquistó, unificó, yo qué sé, todo lo que ahora entendemos como Corea, ¿vale? Incluso alguna zona de más al norte de Corea, en la que, bueno, había influencias también de lenguas Fuyuhan. Bueno, es una propuesta de clasificación, no es una clasificación que yo pueda sustentar en documento, porque no existen documentos. Y como tú sabes, también, como lingüista que eres, hay un riesgo importante, y por eso muchos lingüistas no se atreven a hacerlo, que es comparar las lenguas con las etnias, ¿vale? Y acabar haciendo unas clasificaciones más basadas en la genética que en la lingüística. Claro, como yo, repito, no soy lingüista, me puedo permitir el jugar a esas dos aguas y decir, bueno, voy a proponer esta familia, pero sabiendo que parte de la explicación únicamente sería historiográfica, sería étnica, sería, pero no puramente lingüística. No, pero yo, para que la gente se aclare un poquito con esta historia, ahora pasamos a otro ámbito que es el de la poesía o la creación, ¿no? O el arte en general. No se sabe cuántas lenguas hay, hay quien dice que en el mundo, ¿no? 3.000, 4.000, hay gente que dice que 6.000, 7.000, tal. Vamos a suponer que hay 5.000 y que más o menos, reconocidos por la ONU, hay unos 200 países. Eso nos da una media de las 25 lenguas por país, ¿no? Y tú has hablado ahora de Nigeria, y esto nos tiene que hacer un poco abrir la mente con todas estas cosas. Pero, Giuseppe, yo quería empezar a que habláramos un poquito. Si no tienes nada más que decir, y ya sé que tienes mucho que decir, No, no. tengo que limitar, ¿no? Con el tema de la poesía, ¿no? Yo, si te parece, vamos a hacer ahora una parada para poner un poquito de música, pero Me yo te voy parece. a leer primero una cosa que está en tu página, que no la hemos dicho, ¿no? Giuseppe.net, ¿no? Que es G-I-U, dos S, una E, doble P y E.net. Dice, poemas, me interesa aproximarme a la poesía desde un punto de vista científico-tecnológico, en el que prevalezca un carácter experimental y metódico serial en la creación poética. Por esto trabajo más bien en términos de proyectos de investigación, si bien tengo una buena producción de libros de poemas. Para mí, todo poema tiene una dimensión en el sentido físico de la palabra. Luego hablaremos de eso, ¿no? Y esto sigue diciendo un poco más abajo. Si hablamos de otras dimensiones, mencionaría los fractales, buscar la forma de realizar poemas que ocupen espacios de dimensión fraccionaria. Podrían aprovechar la sibisemejanza para conseguir que los poemas se expandan por el espacio de manera infinita. En general, busco en mi poesía, dices, justaponer un conocimiento poético suave y continuo al que propone la actual mecánica cuántica de niveles discretos, aprehender la realidad desde un lado analítico y otro sintético simultáneamente, fusionarla con materias tan lejanas como la informática, el lenguaje de la programación e investigar el efecto mariposa de la acción poética en la sociedad. Bien, dicho esto, vamos a poner un poco de música. Si alguien tiene narices para seguir luego en la segunda parte, nos escucharemos después. Estupendo. Amigos, amigas, estamos en Olvida tu Equipaje en Radio Utopía, emitiendo a través del 107.3 en la FM y a través de www.radioutopia.es en esta situación especial, particular y singular, que es la del confinamiento por coronavirus, ¿no? Giuseppe, espero que no hayas tenido ninguna, bueno, quiero decir, en la familia ningún caso de coronavirus y demás. ¿Cómo lo ves? No. Afortunadamente. No, estoy muy tranquilo, muy contento. Mis padres están en donde viven prácticamente todo el tiempo, en un sitio muy apartado, además. toda mi familia está sana, yo estoy estupendo. La verdad es que me he pasado casi toda mi vida metido en una habitación, así que me digan que me tengo que encerrar no es un grave problema, ¿sabes? Es como si hubiera estado haciendo abdominales para esto toda mi vida. No te sueles prodigar demasiado, ¿no? En recitales o en lecturas de poemas, ¿o sí? Bueno, es que mi poesía es poco legible. Ya alguna vez has mencionado esto. Mi poesía es poco legible cuando alguna vez me han invitado a recitales de poesía o he participado. Hace años sí. A ver, yo llevo escribiendo poesía y participando en recitales desde el 95 o así. Y entonces, bueno, pues sí, algunas veces he recitado en lugares y demás. Ahora la verdad es que en muchas ocasiones me cuesta llevar a cabo un recital al uso, digamos, y los suelo acabar viendo muy convencionales. Y convencional no en un mal sentido, sino en un sentido que no encaja demasiado con mi aproximación a la poesía, digamos. No en un mal sentido porque, oye, me parece estupendo que siga habiendo una poesía convencional, como me sigue pareciendo estupendo que haya poesía métrica, ¿eh? A pesar de que yo, por ejemplo, doy talleres de poesía contemporánea. Pero, sin embargo, me parece estupendo. Si alguien quiere escribir de repente sonetos, pues que escriba. Tus talleres, la poesía que se lleva a cabo, después hablaremos de los talleres si quieres un rato, es una poesía convencional, no es digamos, de comillas, de tu rollo, ¿no? De tus proyectos de investigación. A ver, no, bueno, principalmente una de las cosas más difíciles de llevar un taller, al menos como quiero llevarlo yo, es quitarse de en medio, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no quiero que mis alumnos, mis alumnas, la gente que viene a mis talleres, escriba como yo. No me importa si escriben como yo, pero no es mi objetivo que escriban como yo. Mi objetivo es que escriban como quieren escribir. Entonces, quitarse del medio implica en muchos casos casi ni ver mi propia poesía. Bueno, de hecho yo creo que no he hecho ningún taller en el que se haya visto mi propia poesía en el taller, porque me parece pues de un egocentrismo un tanto desmesurado. Y por otro lado, porque, bueno, pues a lo mejor habrá gente a quien le aporte, pero habrá gente a quien no. La poesía es algo muy personal, cada cual tiene que encontrar la poesía, el arte, tiene que encontrar su verdadera forma de expresión. Y en lugares en los que se establece una relación, como es un taller de profesor-alumno, a pesar de que no me guste mucho la palabra profesor, y me gusta más la palabra coordinador, quizá por esto que te digo, pero muchas veces, y sobre todo con gente que está empezando, se establece este rol de eres el profesor, eres el maestro, ¿no? Y es como, no, yo no soy maestro de nada, y menos de esto. Pero ese rol maestro-profesor, maestro alumno, digamos, que tenemos tan interiorizado con tanta enseñanza formal desde pequeñitos, pues lleva a que al final tú anulas tus formas de expresión para adecuarla a lo que crees que se tiene que parecer a la que hace tu profesor o tu maestro o tu maestra, porque esos son los que sí que saben, ¿no? Y es como, no, yo no sé más que otro escribir poesía, yo escribo como a mí me sirve para expresarme a mí. Debe Pero haber muy poca gente, Giuseppe, que conozca tu poesía. O sea, lo digo porque me parece difícil, a mí, indagando un poquito, ¿no? Para hablar contigo esta tarde, me ha parecido muy difícil, aparte de que no abunda, ¿no? Muestras en internet, está un poco disperso. Digamos que es un tipo de poesía que ahora vamos a describir y si te parece, intentar ejemplificar también, ¿no? Es un tipo de poesía, desde luego, muy alejada de la poesía al uso. Y por lo tanto, que exige una reflexión. Esto es un poco como el arte moderno, ¿no? O sea, no se acerca uno a un museo de arte impresionista y de los impresionistas, por decir algo más o menos que todo el mundo aprecia, aunque es arte moderno, como se acerca, no sé, a una exposición de arte vanguardista en, no sé, en Tabacalera, no sé. claro, efectivamente. Bueno, sí, realmente, bueno, yo creo que la poesía moderna, la poesía contemporánea, me gusta más la palabra contemporánea, porque es más concreta realmente. Cuando se habla de poesía contemporánea, se habla de poesía que empieza en Baudelaire, ¿no? Y se habla porque Baudelaire decide que escribir poesía es prácticamente cualquier cosa que escribas con tal de que decidas que lo que haces es un poema, digamos, anticipándose en más de Baudelaire. Estamos hablando de un señor francés que escribe un texto así en 1850 y tantos, ¿vale? O sea, no es precisamente moderna, ¿no? La palabra moderna parece que la asociamos al milenio XXI, al milenio III o al, o al siglo XXI. Pero, sin embargo, Baudelaire es de eso, del siglo XIX, ¿no? Claro, había gente decimonónica, en el peor sentido de la palabra, que no podían entender por dónde quería tirar Baudelaire. Pero, sin embargo, gracias a Baudelaire, pues se abrieron unas líneas que ahora mismo son las que casi toda la gente está intentando mantener como poesía. Por no hablar de Rimbaud, que le continúa y que bueno, pues la mayoría de los recitales a los que voy tienen un tufillo a Rimbaud bastante impactante. Y dices, hombre, pero este señor Rimbaud, bueno, este chaval, porque no sé si sabes que Rimbaud escribió de los 16 a los 21, luego ya no escribió más, ¿no? Pero este señor Rimbaud escribió en 1860, ¿no? 1860 y tantos. ¿Cómo estás tú en el siglo XXI con Instagram y no sé qué, escribiendo la misma poesía sobre hay que ir a la Comuna de París? Y es como, bueno, pues me parece muy bien, a lo mejor es lo que necesitas, pero yo desde luego no, a mí no me sirve, a mí no me sirve. A mí en mi aproximación, pues de esa introducción que has hecho antes de la pausa, ¿no? Pues claro, yo de alguna forma, a pesar de que tuve unos inicios así de una poesía más clásica o más textual o meramente textual, pues me encontré con que de alguna forma yo quería escribir poesía como entendía el mundo físico. Y el mundo físico yo lo entiendo dividido en dimensiones, digamos. Dimensiones en el sentido más físico de la palabra, largo, alto, ancho y profundo y esto, ¿no? Y la famosa dimensión tiempo que se supone que añadió Einstein. Bueno, esto es otra cuestión. Uh-huh. Pero el caso es que esa idea de dimensiones, ¿de qué manera se podía incorporar en la poesía? Uh-huh. Inicialmente yo pienso un poema textual como un poema escrito en una línea, ¿no? Es un poema que podría ser en una sola línea, eso es, en una dimensión, ¿no? Podrías medir cómo de largo es el poema, ¿no? ¿No? Pero si yo te pregunto. Plano, ¿no? Alto por ancho, ¿no? Digamos. No, pero ni siquiera, porque si lo piensas y sabes qué se puede hacer, ¿no? Tú puedes indicar verso, barra, siguiente verso, barra, siguiente verso, barra. O sea, podría ir todo seguido, ¿no? Dos barras para dos espacios. O sea, bueno, lo puedes poner seguido. Y está bien. Eso quiere decir que ese poema es un poema, para mí, de dimensión 1. Estupendo. Tengo mucha poesía en dimensión 1. ¿Te gusta hacer poesía de dimensión 1? Sí, sí. Haikus o sí, cualquier cosa, sí. Sí, ¿te apetecería, Josep, leernos algún ejemplo de esta modalidad, ¿no? Es decir, digamos, para llamarlo de alguna forma, digamos, que entendible, lo normal. Lo que la gente que hace poesía entiende o lee poesía entiende por un poema, ¿no? Bueno, un poema además muy muy típico, escrito en el 2003 o así, pero bueno, que luego fue un proyecto muy grande que acabé cerrando, digamos, en el 2008. Pero bueno, este es un poemita de un poema textual o de dimensión 1 que dice así. Haz de mis palabras un talonario de besos y cóbrate todo lo que te debo en pequeñas cantidades. Es un poema. ¿Te gusta que la poesía haga pensar? Yo creo que, bueno, depende. En otras palabras, ¿para qué escribes tú esto? ¿Para qué haces poesía? ¿Para qué hago poesía? ¿Para qué haces esto, este poema? Es una gran pregunta. Nunca me he preguntado para qué la hago, sino que me pasaría si no la hago. ¿Para qué no la haces? ¿Para qué no...? O sea, para vivir, yo creo que para vivir. O sea, yo escribo poesía para sobrevivir. No sé. Es que si el mundo solo tuviera análisis, quizá eso es algo que también hace comprensible que yo me fuese alejando de toda esta parte tan científica, tan meramente analítica, que es que si el mundo fuera meramente analítico, en el fondo sobrábamos, porque sería automatizable, sería robotizable, sería programable todo. Entonces, esa aproximación sin síntesis, es decir, sin creación, me parece una aproximación incompleta a la realidad. Es como, vale, muy bien, tú quieres saber de qué está hecha la materia, pero ¿y no quieres hacer materia? Ya, claro, aquí has dicho en tu página, hablando de esto de las dimensiones, al final del todo, dices un poco como conclusión, dices, vivir como si mi vida fuera un poema. Bueno, es un poco lo de Viedma, ¿no? Que decía que yo sí, quería ser poeta, quería ser poema. Sí, sí. Sí, sí, no me acuerdo de la frase de Gil de Viedma, pero efectivamente es muy parecida. Y yo no la conocía cuando escribí esto. Igual que hay otras muchas cosas que no conocía cuando hice mi primera aproximación a esta idea de la poesía en distintas dimensiones, porque luego me encontré que muchas de las cosas que estaba haciendo, pues había otra gente que de otras formas había llegado a lo mismo. Y dije, joder, que siempre llego tarde. Bueno, no soy tan original. O sea, en realidad la originalidad está sobrevalorada. Pero bueno, hablando de lo de que vivir como si mi vida fuera un poema, tiene mucho que ver con esta componente performática o de acción o de poesía en el tiempo, digamos, que es, si tú quieres que el poema que tú estás escribiendo se convierta en algo vivo, al final se confunde poesía con vida, ¿no? Bueno, obviamente ahí hay muchas influencias de gente como Joan Brossa, uno de mis ídolos, ¿no? Si tuviera que tener uno, uno de mis referentes culturales por antonomasia, Joan Brossa, que claro, decía, la vida es arte y el arte transformación, porque a su vez es una cita de otro de otra influencia para Brossa, que es Leopoldo Fregoli. Pero bueno, en resumidas cuentas, sí, al final yo quiero que todo lo que hago sea parte de una enorme acción poética. Y que esa acción poética, bueno, pues es mi vida, efectivamente, componga mi vida. Es una forma de hacer un mundo, de hacer, desde luego, de modificar de alguna manera un mundo, ¿no?, en el que estamos. Sí, sí, sí. Sí, vinculándolo, por ejemplo, a un pensador que también me influyó mucho en esta línea, que es Joseph Beuys. No sé si te suena o lo conoces. Bueno, pues también es algo que me interesaba mucho, esa componente social, digamos, de tu transformación individual. Es decir, tú te transformas individualmente o te incides en ti o vives en el mundo, pero esa transformación en el fondo no va simplemente a transformarte a ti. De una forma más o menos impredecible, de ahí lo del efecto mariposa, más o menos impredecible, eso sí, va a transformar el mundo. Estar seguros de si va a ser a mejor ya es otra cuestión, pero desde luego transformarlo lo va a transformar. Bueno, es la intención, por lo menos, ¿no? Luego está ya. Bueno, vamos a entrar, si te parece, en la dimensión 2, ¿no? Donde son aquellos poemas, dices, en que la parte de la disposición espacial, de la posición de las palabras, ¿no?, tiene alguna importancia. Claro, sí. El caligrama, ¿no?, digamos, de aquella época también. Sí, hay una poesía caligramática que exploré bastante. Tengo un poema titulado África que le regalé a mi amiga África en su momento, que es así, con la forma de África y demás. Y obviamente ese poema no significa lo mismo en el momento en el que lo pones en línea recta, porque ya ha perdido eso, ¿no? Pero yo me refería incluso a poemas que, digamos, esos son una de las partes, o uno de los poemas que ya evidentemente sería un poema en dimensión 2, pero también son poemas en dimensión 2 todos aquellos que, por ejemplo, llevan acompañados algún tipo de icono o imagen icónica que hace que el poema solo tenga sentido si es leído junto a ella. ¿Vale? Por ejemplo, tengo uno muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, ¿vale?, que se titula Este diapasón es una jeringuilla, ¿vale?, que tiene una forma muy simple, por eso voy a describir este, que es como un diapasón, pero que está lo suficientemente afilado como para parecer una jeringuilla. O sea, puedes ver ahí las dos cosas. El poema está compuesto con las dos partes, digamos, ese texto y ese y esa imagen, ¿no? El texto te ayuda a ver en la imagen que a ese diapasón no es un diapasón, sino que es una jeringuilla, o es un diapasón, ¿no? Bueno, es muy Magritte esto. Bueno, o es una jeringuilla que es un diapasón, o bueno, qué sé yo. El caso es que a partir de ahí lo que no te da por pensar es que es una portería de rugby, que también podría ser, ¿no? Pero el mismo dibujo con ese texto ya está componiendo una sugerencia poética y te está llevando a algo que, bueno, pues requiere el dibujo, es decir, requiere las dos dimensiones. No puedo leerlo sin explicar la parte visual. Me parece difícil en la radio hablar de lo visual. Alguna vez he hecho un programa con algún pintor y tal, y me ha parecido de una complejidad bastante notable, pero a lo mejor nos podrías describir lo que estás pensando o lo que tienes delante. Sí, bueno, mira, por ejemplo, hay una colección de poemas que se llaman Inflexiones, que son poemas que mezclan varias de las facetas que tengo, porque mezclan la componente visual, mezclan una parte textual y mezclan también las matemáticas, porque las inflexiones o los puntos de inflexión son esos lugares en los que las curvas tienen un cambio de curvatura, digamos, ¿vale? Siempre ahora que conocemos tanto de las curvas del coronavirus, pues a lo mejor nos hemos hecho expertos en saber cuándo tiene que cambiar la curvatura de esto. Bueno, pues ese punto en el que cambia se llama inflexión, ¿no? Pero inflexión también es algo que tienes en la vida, ¿no? Ese punto de inflexión. Estoy pasando un punto de inflexión en mi vida y tal. Bueno, pues yo trabajo mucho una línea, tengo una colección bastante grande de poemas visuales que se llaman Inflexiones, que son distintos dibujos de inflexiones, algunos de ellos de una forma o de otra. Este en concreto está dibujado como es una inflexión dibujada en una cuadrícula, ¿vale? Una cuadrícula de 4 o 5 líneas verticales y 5 líneas horizontales que conforman obviamente el texto que va acompañado. Es una inflexión entre rejas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo hemos renunciado a vivir sin rejas? Bueno, pues esa inflexión entre rejas, si alguien lo visualiza, pues es eso, unas rayas verticales, unas rayas horizontales, una gráfica de estas de las que hacen los chavales en el cole, una curvita con una inflexión, con un cambio de curvatura dentro, y pone ese texto que he leído. ¿Mm? Vale. Entonces, bueno, las dos cosas están acompañándose y forman parte del mismo poema, digamos. Una sin la otra no tendría sentido. Solo las dos juntas cobran sentido. Se acerca un poco al arte conceptual, ¿no? O a la conceptualidad en las artes, ¿no? Como sería también el caso de la tercera dimensión, o de la dimensión 3, por decirlo más claramente, ¿no? Sí. Poemas que llamas tú, o que en su mayoría son objetuales, o sea, objetos, ¿no?, que constituyen algo poético en sí mismo, ¿no? Claro, en el momento en el que empiezas a jugar con esta idea, dices, bueno, si puedo jugar con las imágenes, también puedo jugar con los objetos, que no son solo imagen, ni es representación de imagen, sino que es presentación del objeto. Y entonces el objeto pasa a ser el poema también, ¿no? ¿Por qué ese objeto no es una escultura? Bueno, es que en realidad como eliges que es un poema, pues es un poema porque lo has decidido así. Pero eso es lo que lo convierte en ello. Explicar eso es mucho más difícil, pero igual hay poemas muy simples, que hay uno de los que más me gustan. Es de las cosas más simples y cursis, por otro lado, que tengo por aquí por casa, que es un poemita con cosas tremendamente cotidianas, que son ¿cómo se llama? Dos cablecitos de estos de los que vienen en el pan de molde. Pues uno negro, uno blanco, ¿no? Formando así corazoncitos y unidos, ¿no? Es un poema que es un objeto, es un poema muy cursi, porque se lo regalé a mi mujer, ¿no? Es un poema. Y también trabajando con material súper simple, con el material más básico que muchas veces tenemos en casa y que despreciamos o tiramos a la basura. Decimos, va, esto se puede tirar. Y es como, joder, pero también se puede hacer un poema con ello, ¿no? O sea, Pero entonces ahí la palabra está ajena o no. ¿Perdón? ¿La palabra? La palabra está, es, o sea, está ausente en, la, en este tipo de... No, no siempre. No siempre, no siempre. Comentabas sobre los corazones. Sí, en ese ejemplo concreto, sí, en ese ejemplo concreto no hay palabra, solo hay objeto, pero porque es demasiado evidente, digamos, es tan evidente que cualquier palabra sería obscena. Pero hay otros pues que sí que llevan palabra, me gusta mucho jugar con las definiciones de las palabras del diccionario, entonces hay algunos que tienen la palabra y su definición conjuntamente. Bueno, esto es algo, volviendo a esto que me dicen muchas veces, esto es algo bastante del conceptual, del arte conceptual, muy de gente tipo Joseph Kosuth y gente así, que son referentes importantes también, y que me gusta mucho utilizar. Otro poema así objetual que tengo colgado ahí en una pared, pues es un cuadro que contiene distintas, se llama Dulce, se titula Dulce el poema, y tiene distintas formas de materializar la palabra dulce. Entonces tiene un sobre de azúcar, tiene una bolsita con miel, tiene un sobre con edulcorante, con sacarina, creo recordar, y tiene la definición de la palabra dulce besada con los labios de mi pareja, digamos. Bueno, es dulce, es una, de hecho, sería un cuap, no un tríptico, sino un cuadríptico, ¿no? Un cuadríptico, sería un cuadríptico, que bueno, tiene incluso una componente que yo en su momento no pensé tan explícitamente, que es la temporal, porque claro, son materias vivas, ¿no? Son materias orgánicas que se van descomponiendo y el cómo va cambiando el tono en los sobrecitos de azúcar o en las bolsitas de miel, ¿no? Cómo con distintos momentos la bolsa de miel es una bolsa transparente y cómo esa bolsa de miel va cogiendo distinto grado de textura en función de la temperatura, por ejemplo, ¿no? Pues de repente ese tipo de dimensiones, entre comillas, se me escaparon cuando pensé este poema, ¿no? Sí, pero eso es como cuando escribes un poema y no te das cuenta de que alguien lo podría interpretar de cualquier manera. Entonces, claro, lo que me llama poco la atención es que tradicionalmente se entiende que la poesía es un arte que se construye con la palabra, ¿no? Sin embargo, tú, me parece que lo que estás haciendo más bien es una investigación sobre lo poético, más que sobre la poesía o sobre los poemas, o incluso directamente sobre lo que significa el arte, ¿no? Sí, pero de nuevo ahí no soy tan pionero como me pueda... No, ya no entro ahí, ¿no? Da igual si eres pionero o no, ¿no? Quiero decir, no es relevante. Pero desde luego es diferente esa concepción de la poesía a la que habitualmente tenemos los que nos acercamos a la poesía, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, es muy habitual que cuando te acercas a una rama del conocimiento en general, pues te acercas y conoces una superficie y luego vas conociendo más en profundidad y tú te acomodas a nadar en una dirección o en otra, ¿no? Porque también aquí hay muchas profundidades en muchos lados, ¿eh? O sea, hay muchas líneas que yo en mi poesía no he investigado y posiblemente incluso en la poesía que yo a veces llamo convencional y que mucha gente tiende a pensar que eso es un menosprecio, y que parece que eso, pues yo en esa línea no he explorado lo suficiente y hay mucho por explorar, hay muchísimo por hacer. Por supuesto, yo pues quizá... La dimensión 1, ¿te refieres? En la dimensión de... Por ejemplo, en poesía de dimensión 1 hay muchísimo por hacer, por no hablarte ya de formas métricas poco frecuentes, como el haiku o el sichok coreano, ¿no? Que son estructuras que me interesan, por esa aproximación también a esas culturas que siempre me ha fascinado. Pero vamos, que es que el mundo de la poesía es tan variado, tan sumamente variado, como... Yo qué sé, es que te iba a decir como el jazz, pero no, ya quisiera el jazz. No conozco casi nada que tenga este grado de variación. Y desde la contemporaneidad en adelante, desde ese Walt Whitman, desde ese Baudelaire hacia acá, y teniendo en cuenta también la globalización y las influencias interculturales de distintos países y distintas culturas, con su aproximación diferente a la poesía. Bueno, hay tantas cosas por hacer. Mira, a mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, ser capaz de tener una memoria o una habilidad oral grande para poder hacer lo que hacen los versolaris vascos, ¿no? Esta poesía improvisada, maravillosa, y que llevan haciéndola desde hace mucho más tiempo que la Beat Generation, ¿vale? Que parece que inventaron el slam poetry. Y el versolarismo este de los versolaris vascos es una pasada, es una maravilla. Yo ahí no he investigado, yo esa línea no la he trabajado. Hay tantísimo por trabajar que siempre me siento un ignorante. O sea, siempre tengo la sensación de que sé muy poquito con respecto a todo lo que hay por saber. Y al final lo que sí que he ido haciendo es, a ver, ¿de qué cosas sé un poco? Ah, pues mira, resulta que sabes de programación. Ah, pues mira, ¿y la programación y la poesía nunca las has juntado? ¿Nunca las has juntado? Anda, pues no, pues voy a ver cómo hago esto. Y entonces, ahora, por ejemplo, llevo un tiempo, un par de años, trabajando en esa línea de fusión, un poco más rara aún, podríamos decir, entre lo que es la programación y lo que es la poesía. Pero ya una poesía, pues sí, una poesía que por momentos está desposeída de la componente de legibilidad, ¿no? Pero bueno, esa componente de legibilidad, digamos, la deja de exigir gente como Paul Celan, con sus poemas fraccionados donde las palabras están rotas, por no hablar de Nicanor Parra, ¿vale? Quiero decir que hablo de poetas que no son para nada tan raros, ¿no? Ni tan desconocidos, sino que yo sí creo que es más conocida de lo que nos creemos. Quizá no es Son Benedetti, pero bueno. Hay mucha gente que en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus y demás, ¿no? Leyendo poemas propios o ajenos, da igual, decía, joder, es que ahora le he encontrado a esto o como otro significado, ¿no? Y esto me trae un poco a dimensión 4 de tu poesía, ¿no? En la que el tiempo es un factor decisivo, ¿no? Explícanos un poquito esto. A ver cómo es esto de que, o si tiene que ver también esto algo con el videoarte. También he visto que comentabas, creo antes, ¿no? Que has participado en este encuentro de arte en acción, ¿no? O de arte de acción en red. Y he visto, por ejemplo, un vídeo como Huecos en la Memoria que tienes en el blog de Twitter de la página, ¿no? Ah, vale. Joder, te documentas a una velocidad de vértigo. Tienes que estar en casa, ¿sabes? Que no, y esa duda y seta, bueno, en fin, cuéntanos un poco. Me ha parecido interesante, me ha parecido, la verdad, yo soy bien interesante. Bueno, de nuevo, la idea de el tiempo utilizado como objeto compositivo, digamos, es igual que el hecho de empezar a utilizar objetos como elementos compositivos y no restringirte a la palabra o a la imagen representada, sino al objeto. Y si te sirve el objeto, ¿por qué no el objeto y en el tiempo, ¿no? El objeto y una duración, ¿no? Entonces empecé a hacer objetos, algunos de los cuales solo tenían sentido pasado un tiempo, por ejemplo, como, bueno, un poema muy sencillo, un poema objetual muy sencillo que se llamaba Herrumbre y que era una descomposición de unos hierros metidos dentro de una botella que, bueno, colgaban ahí dentro de un líquido y estaba cerrada la botella y, claro, ese hierro va mezclándose, va desapareciendo, va fundiéndose con el agua, con el líquido. Al final lo que tienes no es agua, no tienes hierro, tienes dos cosas distintas. Para mí, que soy químico, sé el proceso que está pasando dentro de eso. No, ¿vale? Una ventaja ahí, ¿eh? Y por otro lado, está ocurriendo a lo largo del tiempo. Es decir, no es lo que yo puse al principio, sino lo que dejé al final o pasado. Para que eso ocurra, necesito 5 años de producción. Hay proyectos en los que el tiempo juega a más corto plazo. Por ejemplo, en lo que son poemas presentados como acción, ¿no? O como acciones poéticas. Ahí entronco con toda una corriente de arte conceptual, efectivamente, que es el arte de acción o la performance art, En general, en España nos gusta más utilizar la palabra o la expresión arte de acción, porque performance, en cuanto lo conviertes en una palabra en anglosajón, en inglés, la cuestión es que performance significa demasiadas cosas y se aleja un poco del concepto de performance art. ¿No? Es muy importante que la acción sea la pieza de arte. Y no que la acción sea cualquier cosa y que el arte quede después. Por ejemplo, por poner un ejemplo, por decir un poco a qué me refiero, para los ingleses una performance es una obra de teatro y perfectamente se podría entender como tal porque es así, es algo que está siendo llevado a cabo, es una performance. Sin embargo, el objeto de una obra de teatro, de nuevo, siempre dentro del clasicismo del teatro, porque el teatro contemporáneo ha roto también otras muchas reglas, ¿vale? Pero si nos ceñimos a lo que la gente entiende habitualmente por teatro, ¿vale? El arte no está en la acción, sino en la representación, digamos. Hay una interpretación, etcétera, etcétera, de un guión o de un texto o de una dramaturgia, de un conflicto, de lo que queramos. Y hay una representación porque es algo que incluso puede ser repetido, puede ser rehecho cada vez que sea. Yo me acerco a algo de este estilo, a la presentación de un poema, no es una representación, es una creación poética, desde el punto de vista de alguien muy ortodoxo, además, con el lenguaje, y por tanto no es nunca una representación, sino siempre una presentación. Siempre es una pieza que además solo ocurre una vez. Nunca repito una acción. De acuerdo. ¿Vale? Claro, sino, porque entra el azar también. Entra incluso la interacción con otros... Sí. Con la gente que hay allí, los... Bueno, este es un debate abierto. En el mundo del arte de acción es un debate abierto porque también hay muchos que dicen que en realidad nunca se puede repetir una acción porque siempre vas a tener unas condiciones diferentes. Pero yo que soy mucho más fundamentalista digo, bueno, ya, pero yo no quiero ni siquiera ponerme en unas condiciones parecidas y ya está. Entonces, pero bueno, digamos, sin entrar en ese debate así casi Heráclito Parménides, ¿vale? La cuestión es que en mis poemas de repente decido meter el tiempo, ¿no? Entonces puedo tener poemas que solo tienen sentido si son llevados a cabo, si son realizados. Por ejemplo, voy a ver si te leo alguno, ¿vale? O sea, que se pueden leer, Giuseppe. Bueno, algunos sí, y luego tiene sentido solo si se hace. O sea, esto en realidad no es un poema, el poema es la acción de hacer este poema. Ahí es como una especie, me parece que en algún lugar hablabas de partituras. Claro, esto se podría parecer a lo que se llaman partituras de performance o partituras de performance art, que tiene una terminología muy en común con la música, muy heredado porque los orígenes de la performance art tienen muchas cosas en común con John Cage, por ejemplo, con su idea de partitura como algo que divide el tiempo en fases. Uh-huh. Es básicamente lo que hace una partitura, particionar el tiempo. Bueno, pues esta acción... Sí, perdón. Esta acción muy sencilla, bueno, tengo varias, ¿no? Esta acción bien sencilla la puede hacer cualquiera y por tanto no será la misma que la que hiciera yo, ¿no? Acción. Hacer una foto a un fotomatón. Insultar a un espejo mirándolo de frente y luego de perfil. Bueno. Y esto, Giuseppe, que también tiene una relación, desde luego, vamos, aparentemente muy clara con el teatro, ¿no? Con lo teatral, ¿no? Con lo escénico. Con la parte escénica puede, con la parte teatral no, y de hecho suelen ser enemigos acérrimos lo teatral de lo performático, ¿no? De la performance art, perdón, matizo. Porque en realidad lo que no hay aquí es dramaturgia, no hay creación de personaje, no hay conflicto, no tiene por qué haber. Uh-huh. Juega a otras cosas distintas. Mira, yo me acuerdo de una vez que vi el Circo Interior Bruto, uno de los grandes referentes del arte de acción en Madrid, el Circo Interior Bruto, con quien ahora tengo la suerte de compartir espacio, uno de ellos, de los fundadores, que es Jaime Ballaure, ¿no? Y me acuerdo que el Circo Interior Bruto estaban presentando una acción poética que se titulaba La Revolución, tercera parte, ¿no? O La Revolución, segunda parte o tercera parte, no sé, La Revolución, segunda parte o tercera parte. Y estaban pues interviniendo, además es un colectivo grande que lleva a cabo acciones muy interesantes, que han vuelto a la vida después de un largo periodo de ojos del Guadiana, de ocultación, han vuelto a mover el esqueleto por ahí, ¿vale? Y bueno, el caso es que el Circo Interior Bruto estaba haciendo esta acción, estaba llevando a cabo esta acción, y la prensa, a una de las intervinientes, le dijo: perdona, pero ¿qué estás haciendo? Y entonces le contestó: hombre, estoy pintando esta pared. ¿No ves? Estaba, claro, con un rodillo pintando la pared. Dice: ya, pero ¿qué significa? Dice: pues que estoy pintando una pared. Dice: ya, pero ¿qué representa? Dice: no representa. Presenta que pinto una pared. Es una acción. Tú úsalo como quieras. Pero ¿Tú quién eres? Tú, pues yo soy, hola, me llamo Belén. Doy una mímica, ¿no? Hablando de arte clásico, ¿no? Soy Belén Cueto y hago esto, ya, pero tú eres, pero aquí ahora mismo, ¿qué personaje eres? No, pues yo soy Belén Cueto, sigo siendo Belén Cueto, no hay ningún personaje. Uh-huh. ¿Vale? Digo Belén Cueto porque la tengo mucho cariño, también es una de las del Circo Interior Bruto, y bueno, quizá algún día oiga esto. Bueno, pues ese tipo de componente temporal, digamos, me acerca a ese mundo de la performance art, que también, de nuevo, es algo por lo que había transitado el inmenso Joan Brossa, en lo que él llamaba, que para mí es más próximo a lo que yo hago, poesía escénica. Pero es el problema muchas veces, cuando yo he dejado de llamarlo poesía escénica, porque la mayoría de las veces acababa la gente asociando que era lectura dramatizada de poemas, y es como, no, eso no es lo que propongo. Es una cosa muy diferente. Entonces, no tiene mucho que ver con la actuación, con la interpretación, ¿vale? Ni con la actuación, sino más con la acción. Es un matiz. Sí, es un poco lo que te comentaba, o sea, no es la idea la idea clásica de mímesis, ¿no? O sea, no es la imitación, no es efectivamente. Directamente un acto, ¿no? Claro, efectivamente. Es que es lo contrario, de hecho. Es lo contrario a una mimetización. Lo que se trata es de presentar lo que hay. La realidad de que se hace en un lugar donde uno va a ver algo que va... Es decir, no es algo azaroso. Es decir, el azar también es un factor que podría intervenir, ¿no? Porque un acto... Digo, no voy a ir a una obra de arte, voy a ir a un acto poético, voy a ir a un acto del X, ¿no? O una performance art, ¿no? Pero cuando ya vas con ojos de ver eso, ¿no? Sin embargo, el azar de lo cotidiano, digamos que daría otra dimensión, ¿no? Te lo digo por aportarte, vamos. Pues, sí. No. Sí, bueno, el azar juega siempre a favor o en contra, pero siempre juega, vamos. Yo siempre digo que juega a favor, porque aunque te deshaga la acción, en el fondo está construyéndola en real, está construyéndola en vivo, y de lo que se trata es de que el arte este arte, se manifiesta en la vida. No en tu cabeza, no es tu partitura creada para que ocurra sin que ocurra, sino para que ocurra luego en real. Pero es muy efímero esto. O sea, que el problema que tiene esta... A menos que lo grabes, ¿no? O hablabas tú de las partituras y demás, tiene el problema de lo efímero. Sí, absolutamente, claro. Claro. Es decir, de la transmisión, de la escasa transmisión que puede tener, que no, claro, se puede producir, ¿no? Hay un problema asociado inmediatamente al mundo de la creación en este ámbito, en el arte de acción, que es la financiación. Porque, claro, una obra de teatro se puede sostener un mes en cartel, pero el arte de acción, si se sostiene un mes en cartel, deja de ser arte de acción, es otra cosa. Y entonces, claro, no es sostenible económicamente, y es siempre un tema de debate, porque por otro lado, en el fondo, cuando surge en los 70, surge como reacción al mercado del arte, a la excesiva mercantilización del arte, ¿no? A que se había comercializado lo más abstracto, que era, en principio, las pinturas tipo Jackson Pollock, estas cosas así de dropping y no sé qué, y cosas loquísimas, y que en principio con el mercado clásico de pinturas no lo absorbía, pero claro, el capitalismo es muy poderoso y al final dice, pues yo esto lo compro, aunque sea tal. Y bueno, hace un par de años hubo moda de vestuario con ropa de Jackson Pollock, con ropa diseñada con motivos de Jackson Pollock, es una cosa demencial. Pues con el arte de acción ha costado más y está costando más que el mercado sea capaz de tragarlo. Se traga gente que tiene ganas de ser tragado, tipo Marina Abramovich, pongamos por caso. Pero a los que son gente éticamente comprometida con lo que es la acción y con lo que es esto, como puede ser Nieves Correa, el Circo Interior Bruto, Yolanda Pérez Herreras o... mercado se ha acabado el arte, o sea, es otra cosa. Claro, pues ahí el mercado no los fagocita, no puede, y son absolutamente antimercado. Claro, eso les hace vivir en ciertos márgenes, ¿no? Porque, bueno, pues va a ser difícil que instituciones que luego les viene bien llevar a cabo venta, pues puedan vender, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes a Isidoro Valcárcel Medina con unas presentaciones de trabajos suyas de un arte conceptual tan radical que en muchas ocasiones no le quieren programar, ni siquiera siendo un gran referente en el arte contemporáneo español, premio de las artes, no sé qué tal, premio Velázquez. Bueno, pues no le quieren programar muchas veces en sitios porque siempre es polémico. O sea, pero no polémico desde el punto de vengo aquí y lo mancho todo, sino polémico porque ¿y ahora qué hacemos con este material? Es que esto es invendible. O sea, viene a dar una conferencia y la da de atrás para adelante, o viene a dar una conferencia y reparte los papeles y dice hacedla vosotros. O quiero decir, tiene unas formas de actuar, unas formas de comportarse que siempre va a desafiar al sistema, pero no de una forma meramente desafiante, sino porque dice, bueno, es que hay más formas de pensar, ¿no? Y claro, eso el sistema capitalista, el sistema del mercado, del arte, tarda mucho en poder procesarlo. No digo que vaya a ser incapaz, pero desde luego algunos se lo están poniendo muy difícil y yo, en parte, en esta línea también. ¿Vale? Pues, bien, nos tenemos que marchar. Esto está claro que daría por un Giuseppe 2, para un Giuseppe 3, para un Giuseppe 4, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es dejar clara cuando suba el programa, ¿no? La página tuya, giuseppe.net, ¿no? Con dos S y dos P's, porque es una página riquísima, entre otras cosas, y desde luego que tiene muchísima información y mucha chicha para darnos un poquito que pensar y que para la creatividad, ¿no? Pues ha sido un placer, Giuseppe. Pues como siempre, contigo también un placer enorme. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Armando. Por la radio, por los bares, esperemos que pronto por las calles también, ¿no? Por supuesto, ya sabes que estás invitado a los talleres de poesía siempre que quieras, ¿eh? Un placer, Giuseppe. Venga, un abrazo, majo. Hasta otra vez. Vivir es la última palabra. Adenovirus. Antiviral. Bienvivir centuviral. Centuviral. Viro chivirico. Conchevira. Convivir. Cuatorvirato. Cuatorviro. Desenvir. Desenviral. Desenvirato. Desenviro. Deservir. Desvirar. Desvirgar. Desvirtuación. Desvirtuador. Desvirtuar. Desvivirse. Dumbir. Dumbiral. Dumbir. Mira todo un viro. El Sevillana. Envirar. Envirotado. Hervir. Invirtuosa. Levirato. Malvivir. Pervivir. Revivir. Retrovirus. Revirar. Revivir. Sanavir. Sempervirente. Servir. Seviro. Sin vivir. Civil. Sobrevivir. Supervivir. Tornavirón. Tragavirotes. Triunviral. Triunvirato. Triunviro. Vira. Viracocha. Virada. Virado. Virador. Virago. Viral. Virar. Viradoró. Viratón. Viravira. Virazón. Vileca. Virgueza. Virgen. Virginiano. Virginal. Virginalera. Virginio. Virginia. Virginiana. Virginidad. Virgo. Virguería. Virguero. Virgo. Y Virilidaza, viril, virilidad, virilismo, virilización, virilizarse virilmente. Virina, virio, viripotencia. Viripotente, virol, virola, virolento, virolenia, virología, viróloga, virolo, virón, virosica, virosis, virotado, virote, virotillo, virotismo, virreina, virreinal, virreinato, virreino, virrey, virtual. Virtualidad, virtualmente. Virtud, virtuosamente. Virtuosismo, virtuosista. Virtuosístico, virtuosa, viruela. Virulana, virulé. Virulencia, virulento, virus. Viruta, virutilla. Viva la Virgen. Vivir. Vivir es la última palabra.